distorsiona, se distorsiona. La autorrida que funciona en la coma, coma. Broma de mal modo cuando suda, sudaca, jugándote el potito y las patas. Pantoni, a busca me salió. Si lo tomo por la tarde, no grabara, perdería el sentido. El tacto, la vista, olvídate de otra conquista. Otra persona te estaríamos llamando. Sería lamentable de mi parte.